buenos días, país. Aquí comienza el pase, como bien dijo Pablo Caruso, entró una mañana de esta así, caballero de día. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo anda Heller? ¿Qué cuenta Citadini? ¿Todos bien? Todos bien. ¿Cómo bien, anda Robert, querido? Bien, ¿sobrevivieron a Magallanes? Algo así, algo así. Peligroso, ¿eh? Cuando se alargó la vida, qué sé yo. En el límite siempre. Sí, ¿no? En el límite siempre. Muy divertido, ¿no? Realmente maravilloso el pretérito potencial. No sé si tiene segunda edición. Vamos a preguntarle si tiene segunda edición o qué sé yo, a ver qué dice. ¿Con qué cosas sale? Bueno, a ver, día, jornada importante, jueves 23 de julio, para ubicarnos en tiempo y espacio. Hasta ahí vamos bien, creo que no nos equivocamos. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿De qué quieren debatir? ¿De qué quieren charlar hoy? ¿Tienen tema o propongo? Siempre hay tema, pero usted conduce. No, porque estaba leyendo que parece que en economía la cosa repuntó un poquito. Por supuesto, lejos de lo que había sido el año pasado, pero el estimador mensual de actividad económica dice que en mayo hubo un repunte. ¿Es la luz al final del túnel? ¿Empieza a mejorar la cosa, Carlos, o nada? ¿O es simplemente un dato, pero que todavía no marca tendencia? ¿Cómo la ves? No, es un dato que va a seguramente mejorar cuando se conozcan los datos de junio también, y que tiene que ver con las distintas etapas de la cuarentena desde el punto de vista de las limitaciones a la actividad económica. En la medida que se flexibiliza la actividad económica, hay un repunte natural. Esta discusión es la permanente, es decir, nunca nadie serio puede decir que no tener actividad económica es bueno. Pero también es falsa la opción, lo dijimos un millón de veces, pandemia versus actividad económica o cuarentena versus actividad económica, porque la realidad es que si afloja la cuarentena, repunta la actividad económica, suben los contagios y suben los muertos, y uno mira hoy, por ejemplo, el diario repasa, en el mundo entero hay marchas y contramarchas, endurecimientos, restricciones. Es decir, nadie le termina de encontrar la vuelta al tema, más allá de los distintos intentos. Lo cierto es que por el momento nadie le encuentra la vuelta, y todo el mundo apuesta que, bueno, las buenas noticias son que cobra intensidad la idea de que con la vacuna se está avanzando bien. Sí. Pero eso es fin de año, primer trimestre del año que viene, etcétera, etcétera, que todavía parece muy lejano, pero que en tiempos de lo que es buscar una solución a un problema de esta magnitud ya parece al alcance de la mano, ¿no? Desde luego empiezan las disputas por quién se queda con las vacunas, y todo lo demás que es propio del sistema. Si va a ser el mercado quien la distribuye, o va a ser el interés general, ¿no? El interés público. Claro, bueno, va a haber tensiones y va a haber un mix, me imagino. Pero vos sabés que a mí yo tenía ganas, si me perdonan, de ir por otro lado. Hoy hay una nota que está en varios diarios y curiosamente con mucha importancia, con títulos diversos pero con contenidos similares. Sí. Por ejemplo, La Nación dice: economía, el complejo pronóstico que anticipan cuatro ex ministros. El cronista dice: exministros advierten sobre el rumbo de la economía y un nuevo Rodrigazo. Ajá. Sí. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Y quién es? ¿Qué es esto? Que Domingo Cavallo, Roque Fernández, José Luis Machinea y Ricardo López Murphy participaron de un seminario organizado por quién, por la Fundación Libertad. Mirá. ¿No? Qué raro, ¿no? Está para un remate de Magallanes esto. Sí, por eso. Casi lo pongo, pero pensé que daba para más tiempo, digamos. Sí, era, sí. Lo tenía, mira, tengo la nota acá y lo tenía para tirar como título con Magallanes. Fíjate las cosas que dice, ¿no? anticipan tiempos tormentosos con aceleración inflacionaria y sin chances de estabilización si no se corrigen los desequilibrios fiscales y monetarios. Ajá. Y desde luego, por ejemplo, Cavallo definió, dice, que hay un grave desenfoque institucional y que las señales del gobierno acentúan todo al revés. Para la administración del Estado hace falta un plan, un presupuesto que no existe. Si lo tuviéramos, dice Cavallo, veríamos cómo crecen peligrosamente las partidas para sostener tarifas y empresas reestatizadas. Se habla de más estatizaciones cuando se debería ir al revés. Dice Machinea, hace falta un rumbo. Hay discursos que se superponen. Dice Fernández Roque, la Argentina no puede emitir deuda, la inflación está subestimada. Sería preferible no esterilizar emisión que emitir deuda, y ese es un problema latente al que hay que prestarle mucha atención. Y López Murphy vuelve con el tema de la preocupación por la pérdida de institucionalidad, la destrucción de los entes autónomos. Esta falta de reglas también se da en la discusión de la deuda, con una presunción de que es equivocada y que es que la Argentina tendrá un trato especial. No hay visión de certidumbre, de reglas de juego claras. Hay anuncios extravagantes, como la suba de impuestos y al mismo tiempo de un blanqueo. El cóctel es muy malo, muy negativo, y bueno, siguen en el mismo derrotero a lo largo de toda la nota, ¿no? Que no difiere, se ve que es una gacetilla, porque cuando uno mira en otro medio es más o menos lo mismo. Sí. Ten curioso, encontré una nota interesante. Presten atención. La Nación, 27 de enero del 2002. ¿2002? Bien, viajamos en el tiempo, sí. No, pero en el 2002, La Nación se refiere, dice, en 1964, el gobierno de Arturo Illia se vio obligado a convertir en moneda nacional las cuentas en dólares. Entonces y ahora, el país vivía al borde del abismo, abrumado por una deuda externa que no podía pagar. Entonces y ahora, el gobierno adoptó una decisión drástica, especificar los depósitos en dólares. Entonces y ahora los ahorristas se sintieron estafados. Y empieza a dar datos que nos permiten ver qué le pasó a la Argentina. La deuda externa eran 3.800 millones de dólares. De los cuales, millones, sí. Claro, de los cuales casi la mitad vencían los siguientes 24 meses. Sí. Mirá qué parecido, aunque los montos son otros, al problema actual. Dice García Tudero en la nota, en ese momento secretario del Tesoro de Illia, había que atacar en varios frentes, bajar las importaciones, aumentar las exportaciones y negociar afuera. No queríamos el tratamiento de shock, porque eso iba a traer desocupación y una baja de la actividad económica. Entonces el gobierno, sigue la nota de La Nación, instauró un régimen de control de cambio. No se podía transferir divisas al exterior. En 1964, estamos hablando, gobierno radical, presidente Arturo Humberto Illia. No se podía transferir divisas al exterior, salvo expresa autorización del Banco Central. La primera lista de excepciones se hizo para facilitar la importación de medicamentos que no se producían en el país. Miren, es increíble la nota, ¿no? Si uno la compra de dólares en el mercado libre se limitó a $50 por persona por mes, y para hacerlo había que firmar una declaración jurada. Vuelvo a repetir, estoy leyendo una nota del 27 de enero del 2002 del diario La Nación, que está hablando de 1964. Sí. Y la estamos leyendo hoy. Sí, sí. Bueno, los depósitos en dólares eran 200 millones, pero había dificultad para devolverlos. El presidente del Banco Central explicó y tomaron la medida, dijo, la verdad que los ahorristas nunca depositaron dólares. Cuando presenté el problema al equipo económico y expliqué la situación, los depósitos en moneda extranjera no eran tales depósitos en moneda extranjera. La gente los había constituido con pesos argentinos, contabilizándolos en los libros de los bancos en moneda extranjera. No eran dólares que habían entrado. Esto es lo mismo que pasó con la convertibilidad. Claro. Esto que estoy diciendo, curiosamente, lo cita Juan Carlos de Pablo en un libro, La economía que yo hice, donde cita al entonces presidente del Banco Central diciendo esto. Sí. Bueno, sigue la nota. Miren qué interesante. El sector bancario interno tenía una situación muy comprometida. Durante la época de Frondizi y luego de Pinedo, Alzogaray, Méndez Delfino y Martínez de Hoz. Qué delantera. Podríamos armar la selección. Qué delantera. Claro. Y bueno, y juntamos López Murphy, sigamos. En nombre de la libertad económica no se aplicaron desde el Banco Central las disposiciones y normas que existen para la vigilancia de los créditos que otorgan los bancos. Sigue la nota, no la quiero leer toda porque si no nos va a llevar el programa. La Cámara de Comercio, mire, insisto, dijo en un comunicado, no puede dudarse que el conjunto de medidas provocará un impacto desfavorable al ingreso, a la afluencia y erradicación de capitales del exterior, ante el temor de que las presentes disposiciones sean la anticipación de mayores restricciones a las operaciones cambiarias y al reembolso de inversiones efectuadas en el país. Ajá. Cualquier parecido. Sí, también, ¿no?, fustigó las medidas la Unión Conservadora de Buenos Aires. Sí. Que reconoció la pesada herencia recibida. Había que leer la historia y nos evitamos tanto problema, ¿no? Pero se quejó por el cambio de regla del juego. Lo que no quiere advertirse, decía este dirigente conservador, es que los dólares no son del país o su gobierno, sino de quienes los poseen legítimamente por haberlos adquirido o recibido en precio por sus productos o servicios. Sigue la nota, y no quiero irme muy allá, dice García Tudero en este relato, el equipo económico no quería renegociar la deuda sin un plan sustentable en funcionamiento que incluyera un arreglo con las compañías petroleras extranjeras cuyos contratos con la Argentina el gobierno de Illia había anulado, recuerda. La deuda era más que nada con gobiernos extranjeros, por lo que había que tratar con el Club de París. Claro. Yo le dije al director gerente del fondo que no quería un stand-by, porque el país no lo necesitaba. Lo que le pedíamos es que le transmitiera al Club de París que la Argentina y el fondo estaban en buenos términos. Así ocurrió y así llegamos a un arreglo. Sigue, y acá viene donde cerraría. Dice, durante el gobierno de Illia, la economía creció a un ritmo de casi el 10% anual. La recaudación impositiva aumentó un 52% en términos reales en 1965 y 34% el año siguiente. Se abrieron los mercados de Rusia y China para la exportación de granos. La inflación cayó del 40% en el 63 al 6% en 1966. Tuvimos 3 años de equilibrio fiscal. A partir del segundo dejamos de emitir. Nos arreglamos con los recursos del Tesoro, empezamos a devaluar dentro de una franja de variación, cuando el costo de vida aumentaba 5 o 6%, devaluábamos por ese monto, aumentaron las exportaciones, sobre todo las industriales, las fábricas pasaron a tener plena ocupación, de a poco fuimos aflojando las restricciones cambiarias, porque al final terminamos con excedentes en dólares. Bueno, yeah. ¿Qué nota, no? Sí. Sigue. Sí. ¿Qué nota? uno podría decir cómo los temas de fondo están presentes, son los mismos, son las mismas discusiones de hoy, algún girito en el lenguaje, en la manera de expresarlo, pero estamos discutiendo las mismas cosas, desde luego mucho más grande. La deuda hay que multiplicarla, no sé por cuánto, 3.800, hoy son cuántos, Sí, hoy son 300.000. Los números son totalmente distintos. No, y ratifica. Los problemas y los caminos para resolverlos parecen tan parecidos. Uh-huh. Ratifica aquello de que cada vez que se aplicó esto nunca funcionó, jamás, ¿no? Siempre tuvo el mismo resultado. Y los reclamadores del plan, que pongan las barbas en remojo, ¿no? Del plan que ellos proponen, porque nadie quiere no tener plan. El asunto es qué plan, porque lo primero, cuando vos querés tener un plan, tenés que decir cuáles son los objetivos, cuál es el objetivo, y desde ahí qué medidas, cómo voy, cómo camino, no al revés. Empiezo por las medidas y después veo cómo resulta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pleno empleo. Sí. Buenos salarios, protección, buen servicio sanitario, buen sistema de educación, buenos servicios públicos. Ese es el plan. Sí. Con la gente adentro, como decimos, para simplificarlo. Y bueno, ese plan requiere potenciar las posibilidades que el país tiene, sus ventajas competitivas, pero hacerlo dentro de una manera inteligente. Y hoy, tratando de desanudar esta trampa en la que nos han metido, porque esa es una trampa. Estaba pensando la... Sí, sí, primera cosa, la enorme autoestima de estos personajes, ¿no? Porque la verdad que seguir hablando, todos han tenido responsabilidad de gestión y no han mejorado la situación de la Argentina, ¿no? O sea, si uno piensa en las herencias que han dejado, creo que todavía las estamos pagando en muchos casos. Sí, claro. Lo primero que me llama la atención es la autoestima. Bueno, algunos estuvieron muy poquito, como López Murphy. Sí, sí. Sí, lo suficiente como para hacer daño igual, ¿eh? Creo que estuvo un poquito. Pero muy poquito. Sí, sí. Yo me acuerdo siempre un discurso que dio López Murphy, que lo escuchamos en la televisión, con su cara de... Le decían el bulldog, ¿se acuerdan? O le dicen todavía el bulldog. Con una cara enojado, sí. Un día estaba anunciando un recorte fenomenal y todo con una verba muy tecnocrática, muy liberal. Y nos miramos en ese momento con Cintia y dijimos, nos vamos a tener que exiliar, ¿no? Porque ¿y no estaba Patricia Bullrich en ese momento? Sí, claro. La ministra de Trabajo. Era ministra o secretaria de Trabajo, ¿no? Sí, es cierto que López Murphy estuvo poquito como ministro de Economía. Fue funcionario del gobierno en otras áreas. Sí. Ministro. No, y ese plan con el tema de los salarios, los recortes que planteó a los empleados públicos, que se armó un lío bárbaro, creo que no llegó a jurar. 13 días. Vos sabés que creo que no sé si llegó a asumir, tengo una duda, porque lo nombraron y empezó, pero no sé si tuvo la serie. Me gustaría chequear si llegó a asumir. Hubo ceremonia de jura, ¿no? No lo recuerdo, pero sé que estuvo 13 días. Sí, sí. Sí, que te digo que... Igual es un detalle, casi una nota de color lo que estoy diciendo. Sí, claro. La gran movilización la hizo la UBA, ¿no? Un sector radical de la UBA, porque implicaba un recorte presupuestario enorme al presupuesto universitario, fundamentalmente. A toda la educación, pero particularmente a la universidad. Y ahí en la alianza, se produjo esta crisis, que sale eyectado, por supuesto, ¿no? Ahora, podría decirse que esta gente el único plan que tiene es, tratando de ser buenos, digo, el déficit cero. O sea, son del partido del déficit cero, una cosa así. A ver, en esa nota que leímos, vos fijate que en la explicación te dice, y después de algunos años llegamos al equilibrio fiscal. Yo vuelvo a... hay que cuidarse con cómo se dicen algunas cosas. A ver. Claro, como es el tema de estamos enamorados de la cuarentena. ¿Quién está enamorado de la cuarentena? Somos cuarentenistas, que no somos cuarentenistas. Nosotros no somos hincha del déficit fiscal. Eso es una falacia. El problema es que los que lo plantean así siempre lo analizan desde el lado del recorte del gasto. El gasto público subió en junio el 73% y el rojo fiscal fue de 253.700 millones. está en todos los diarios de hoy. El gasto público subió el 73%, menos mal que subió el 73%, porque si no la situación sería enormemente más grave. ¿Cómo se resuelve el problema? Porque habitualmente vos tenés, hay tres formas: o tomás deuda, Argentina no puede, o aumentás los ingresos o achicás los gastos. No hay más maneras. Estamos. La discusión con estos muchachos es que siempre lo quieren resolver del lado del gasto, y lo que ellos llaman improductivo, y por eso reclaman siempre lo que llaman reformas estructurales, que como ayer comenté cuando vimos lo de la Unión Europea, son siempre las mismas cosas: lo que ellos llaman el gasto previsional y lo que ellos llaman el gasto laboral, el costo laboral. Que son los dos grandes, desde luego. Después está todo el gasto público innecesario del que hablan siempre y demás. Por eso el gobierno de Macri bajó de ministerios a secretaría temas, áreas clave como ciencia y tecnología, educación, salud, trabajo, etcétera, porque eso denotaba una política. No es por los cuatro empleados menos o es porque estaba diciendo la importancia que le daba a su política. Cuando en el gobierno de Cristina Kirchner se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se recupera un área abandonada en la calle Godoy Cruz, acá en Palermo, se convierte en ese hermosísimo centro, es toda una señal a la sociedad, a la ciudadanía, de la importancia que se le quiere dar a la ciencia y a la tecnología. Es decir, todas estas cosas son símbolos que marcan cuestiones. Entonces, cuando vos agarrás y decís, no, salud, y no es muy importante, ¿para qué hace falta un ministerio? Con secretaría alcanza. Estás diciendo que no le vas a dar bolilla. Te viene la pandemia y te encontrás con esta situación. De paso, quiero decir una cosa, en medio de este pico. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno dijo que el objetivo era estirar para prepararse y para que no faltaran camas para atender. Siempre reconoció que esto iba a crecer. Busquemos las notas del principio cuando se dijo cómo era. Hay que estirar, hay que ganar tiempo. Sí, nunca cuando se dijo que iba a crecer. Lo que se dijo es que el pico llegara lo más lejos posible. Lo más lejos posible. Y que fuera lo más estirado posible, lo más achatado, alargado posible. Es decir, que en vez que pico, sea valle. Exactamente. Siempre estaba la idea de que iba a haber un crecimiento importante de contagios y de contagios graves. Y que la clave era, lo que Alberto Fernández no deja de repetir, no tener que elegir quién vive y quién no vive, porque no hay recursos para atenderlo, ¿no? Que era un drama, o que es un drama, el mayor de los, todo es un drama, pero digamos ese es el drama extremo. Pues sí, porque ahora que el tema de achatar la curva, lo que se decía es quizás haya la misma cantidad de contagiados, exacto, pero en más tiempo. En más tiempo, claro. Eso. Quiero decir, eso estuvo dicho desde el principio. Sí. Estuvo dicho desde el principio. Pues ¿y sí, cuánto ahora hace, critican y por, cómo por, se tomaba en broma? Sí. Y era motivo de hasta cargada de algunos comentaristas serios cuando se decía que se esperaba que en la segunda quincena de julio el tema recrudeciera y fuera el pico. De esto se habló y nadie puede acertar, porque si fue la segunda quincena de julio o en la primera de agosto, porque eso es magia, pero que para estos tiempos el tema se iba a agravar. Siempre estuvo estudiado como esa posibilidad. Digo esto también porque tenemos una catarata mediática que por un lado sigue reclamando mayor apertura y por el otro lado sigue hablando de que el alarma que produce el aumento de los casos. Entonces habría que preguntarle qué proponen, porque jamás uno entiende qué proponen, aunque algunos saben lo que proponen, sí, que cada uno se haga cargo. Y eso tiene un profundo contenido ideológico, que cada uno se haga cargo. Es decir, el tema es la libertad individual. Si yo soy irresponsable, me jodo. Uh-huh. Este es la el liberalismo llevado a su máxima potencia. Es como si yo pudiera decidir si puedo ir contramano por una calle, uh-huh, o cualquier cosa por el estilo, y niego el valor de la regulación. De todo eso es falta de libertad, me quitan la libertad. Yo soy libre hasta de elegir cómo me quiero morir. Yo soy libre de enfermarme si quiero. Lo cual es una falacia enorme, porque yo además soy un contagiador cuando me enfermo. Y insisto incluso como una advertencia, porque yo veo este fenómeno del aumento de casos en jóvenes, porque se instala la idea que para los jóvenes esto no es fatal. Yo le diría a esos jóvenes que piensen si no tienen padre, madre, abuelo, abuela, tíos, que son adultos mayores y que si se contagian están en grave peligro. Uh-huh. Y quisiera que pensemos todos hasta dónde entonces ese derecho individual no afecta a un derecho colectivo. Claro. Se olvidan de dónde derivamos, ¿no? Perdonen la derivación, pero me parece que... Se olvidan de la dimensión colectiva del asunto. Y... Es que está presente en todo eso. Claro, claro. Lo que pasa es que cuando Guzmán el otro día en una entrevista de la que hablamos, dice, lo que pasa es que esa diferencia que hay entre los acreedores privados y lo que nosotros ofrecemos es el ajuste de los jubilados, y lo miran, sí, como atónitas. Digo, está hablando del bien común, en definitiva, está hablando de lo mismo en algún, claro, punto. Y cuando los diarios te titulan, pero si son nada más que 280 millones de dólares por año la diferencia, y te, sí, lo quieren presentar a Guzmán y al gobierno argentino en una situación caprichosa, pijotero, sí, pijotera, dureza. En total hay 3.000 millones de dólares de diferencia a lo largo del desarrollo de los bonos. Muchachos, aflojen, ¿cómo nos van a arreglar? No sean malos. Bueno, es así. Nos llevan todo el tiempo a discusiones sobre variables falsas. Sí, claro, por supuesto. Igual ahí creo que la clave está también en poder desarmar esto, ¿no? Que son como continuas operaciones, sí, zancadistas. Sí, claro. Una lógica tramposa, ¿no? Permanente. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Sí, en la medida de nuestras posibilidades, con un escarbadiente, pero... Claro. Vamos. Ese es igual nomás, pero estoy de acuerdo. En la medida de nuestras posibilidades, creo que es lo que intentamos hacer. Y no nos vamos a arrugar ante los molinos, esto de viento. No vamos a creer que son otra cosa más que molinos, ¿no? No le demos mayor entidad. Hoy me agarraste, bueno, con entusiasmo, mira. Es una visión, optimista, claro. Vos fijate, miro los diarios, Ámbito, la UIA pide reintegros y baja de retenciones. Sí, sí, sí. Hoy está pidiendo reintegro y baja de retenciones. Sí, sí, sí. Menos mal que no está Magallanes, ¿no? Porque le hubiera dicho, ¿y no querés también tal cosa? Menos mal, ¿no? Una barbaridad, sí. Y bueno, claro. Así piensa esta gente, ¿no? ¿Qué sé yo? Es medio raro en este momento pedir, porque es de financiar al Estado, ¿no? Digo, quitarle recursos al Estado. No, pero escúchame, estamos discutiendo una moratoria, sí, porque según dice la AFIP, hay una deuda de más de 500.000 millones de pesos, uh-huh, de recursos con los que el Estado hoy no cuenta, que deberían haberse pagado y no se pagaron, y que desde luego son parte de todas las crisis combinadas, de las pandemias combinadas, etcétera, etcétera, pero en muchos casos también de especulaciones de haber utilizado esa plata para hacer otro tipo de negocio. Uno a veces ve que hay inversores que por otro lado son morosos con el fisco. Y ya no te hablo de fugadores, evasores, yo digo morosos con el fisco, con la parte registrada que tienen que pagar. Y bueno, y todo eso se legitima y cuando se lo persigue se ataca la libertad. Claro, lo digo, no parece un buen momento para pedir reintegros y para pedir baja de retenciones. No, vos sabés que hasta Campos de AEA, sí, ayer dijo, reconozco, sí, que este no es un momento para bajar impuestos. Mira, lo nuestro es una cuestión más estructural, de una visión más de largo plazo, pero acepto que este no es el momento. Bueno, algo de sensibilidad, o por lo menos de comprensión, ¿no?, de lo que sucede, al menos. Sí, o de no pedir imposibles. O de no pedir imposibles. Para eso estamos nosotros, Carlitos. Beso bueno. Enorme. ¿Te parece que mañana nos reencontremos nuevamente? Será hasta mañana. Será hasta mañana.